Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Oyentes, en un programa más de Reportando al Aire, hoy con el especial de Misión Minera. El día de hoy trataremos sobre la minería en el páramo de Pisba y cómo el municipio de Taxco, que es un municipio aledaño al páramo, se ha visto dividido entre quienes están a favor y quienes están en contra de la minería de carbón en la zona. El viaje a Boyacá y tuvimos la oportunidad de viajar a Boyacá y conocer este hermoso pueblo de la región en los últimos días de marzo, y es un pueblo bien lindo y realmente se puede ver la división del pueblo en entre los que están a favor y los que están en contra de la minería. Acabamos de escuchar el inicio de la canción La Cucharita del maestro Velosa. Y bueno, quiero saludar a mi compañero de mesa, Camilo Montes. Muy buenos días, Camilo. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a ti, Daniela, a nuestra control master Luisa María Colorado. Y bueno, sí, efectivamente, hace unos días estuvimos visitando Boyacá y el Parque Nacional Natural Pisba, del cual le pertenece el 4% de su territorio a la población de Taxco. En Colombia, en el año 2011 se hizo un censo minero, el cual dató sobre cuántas minas había en el país, y resulta que Boyacá es el departamento con mayor minas en el país. Tiene el 53.5% de minas en Colombia. A la par de eso, pues como lo decía ya Daniela, hay una pugna entre dos sectores, entre los ambientalistas y los mineros, que digamos ha causado una división con muchísimos problemas en la comunidad. Así es, pero vamos a resaltar un poquito el trabajo de los ambientalistas, porque gracias a su labor, los mismos gobernantes del pueblo aceptan que los mineros han sacado, en medio de su lucha, lo que han sacar completamente la minería del páramo, la que estaba en zona de páramo como tal. Ilegalmente en este momento existen aproximadamente 3 minas en la parte de su páramo, pues, pero minas artesanales, sí, muy, muy... pues sí, muchos equipos muy grandes, muchas máquinas, son más artesanales. Y lamentablemente muchas personas se ganan la vida por la minería. Muchas personas han sido de familia minera, han nacido con la minería, entonces realmente no se ve mucho el problema. Ellos no aceptan mucho ese problema porque ese ha sido su sustento realmente. Entonces, bueno, vamos a escuchar un pregrabado de Mauricio Reyes, que es un líder ambientalista de la zona. Hace parte de una corporación ambientalista que se llama ASOAC Taxco. Entonces escuchemos su posición. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Mi posición, pues, como siempre hemos estado integrando el grupo y al frente del grupo en el cual estamos defendiendo el páramo de Pisba, pues no es positiva, porque la minería no... donde esté, no solamente en el páramo, donde esté desarrollando esa actividad, causa muchos daños a la naturaleza. ¿Podría precisarnos más esos daños que causa la naturaleza? El más grave es la desaparición de las aguas, la profundización. Pues como el carbón es la única roca impermeable que hay en el mundo, y precisamente donde hay carbón, ahí está el agua. Entonces, conforme van extrayendo el carbón, el agua se va profundizando, y la que va quedando o va saliendo, pues sale totalmente contaminada, que ni para pasto ni para animales, queda contaminada totalmente. Bueno, efectivamente, como decía Mauricio Reyes, pues que es un representante de los líderes ambientalistas y quizás el más importante de Taxco, hay afectaciones ambientales, pero frente a esto está la posición de las personas que han vivido toda la vida de la minería y están agradecidos con ella. Entonces, tuvimos la oportunidad de hablar con unas panaderas de Taxco, que sus esposos han sido mineros. Entonces, vamos a escuchar una entrevista muy corta que hicimos con ella para, con ellas. Una se llama Flor Ángela y la otra Blanquita, madre e hija. Y para reflejar un poco esa tensión que hay entre los dos sectores. Yo alguna vez viví en un tercer piso y en la parte inferior era una trilladora. Y mi casa era llena del polvillo del trillado del café. Entonces, así mismo pasa con el sílice del carbón. Si tú estás cerquita de un socavón, claro, vas a tener compromiso y de acuerdo a las corrientes de aire. Acuérdate que es transmitido o llevado por las corrientes de aire a las casas de las personas que viven cerca. Y doctora, ¿en qué desencadena una silicosis? ¿Qué viene después de una silicosis? ¿Y si tiene cura o tratamiento o algo así? Bueno, como le estaba diciendo, esos son los depósitos de sílice, son partículas muy pequeñitas que entran a los alvéolos. Los alvéolos son las partes más pequeñas que tiene el pulmón. Es, haga de cuenta, como una esponjita, y esos son unas cavernitas como cuando uno coge, como las abejitas, así que tiene unos espacios vacíos donde se realizan los intercambios de oxígeno. Entonces, si eso está lleno de sílice, son piedritas, no se va a poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces va a ser una persona que no va a tener niveles en sangre de oxígeno adecuadas. El cuerpo trata de defenderse y de sacarlo, y alrededor de las partículas pequeñas de sílice se forman una reacción fibrosa que hace que ese alvéolo no funcione. Pero eso no es con un alvéolo, son con muchos alvéolos, entonces va comprometiendo la capacidad funcional del pulmón. Bueno, acabamos de escuchar a la doctora Gloria Dulfay, se adelantó una entrevista. Bueno, ella nos estaba hablando sobre las afectaciones que tiene en la salud el polvillo del carbón, cómo puede viajar y qué puede suceder en las personas. Entonces, pues Dan, ¿tú qué? Sí, claro, lamentablemente el polvillo del carbón no solamente afecta la zona hídrica, la flora, la fauna de los del páramo y subpáramo, sino que también afecta la salud pública de no solo los mineros, sino también las personas que viven cerca a una mina de carbón. Entonces vemos que el carbón produce un polvillo de carbón que se entra en los pulmones, que uno pues lo respira, claro, porque está en contacto con el carbón, con la mina, o que puede viajar las partículas a través del viento y entrar a nuestro cuerpo. Entrar al pulmón, y así los alvéolos se van taponando y no hay intercambio de oxígeno. Los alvéolos son las partes más pequeñas que están unidas justamente a los bronquios del pulmón, y cuando ellos se tapan, pues hay un ejemplo muy claro: ¿quién puede sacar los pulmones y lavarlos? No hay ninguna forma. Y entonces ahí es cuando la salud empieza a tener graves afectaciones. Las afectaciones, y pues por supuesto es una enfermedad que se puede tratar, pero no se puede curar. Y la silicosis ya ha sido encontrada en este país, en el caso de Boyacá, justamente, han habido 2 o 3 casos más o menos, así lo reflejó un informe de la Contraloría General de la Nación. Bueno, igual eso es algo natural de una zona como esas, pero nosotros tampoco estamos exentos, ¿cierto? Porque pues son partículas sostenidas que pueden viajar en el aire durante mucho tiempo. Y bueno, Cami, entonces, hablando un poco de eso, entonces, ¿tú crees si eso afecta? No, pero espérese, antes de adelantarnos, no quedemos debiendo la entrevista que prometimos ahorita. Así y hablemos claro. Un poco sobre lo que te iban a decir doña Blanquita y doña Flor Ángela, que es la contraparte de Mauricio Reyes, que estuvo en contra de la minería de carbón. Bueno, resulta que es que doña Flor y doña Blanquita han estado casadas con mineros, y ellas nos contaban que el pueblo sin minería no se mueve. Justamente nosotros estuvimos un día después hablando con ella, después del día de mercado, que es en Taxco, que es los sábados, todos los sábados es día de mercado en Taxco. Y entonces nos decían, nos preguntaron, ¿ustedes estuvieron ayer? Y nosotros, no, pues claro, estuvimos ayer. Y ellas llegaron y nos dijeron, ¿y vieron mucha gente? No, pues no había mucha gente. Y entonces dijeron, pues eso es porque no era quincena, no les habían pagado a los trabajadores y entonces no había con qué comprar. Pero tú vienes aquí un sábado de quincena y esto es lleno. Y entonces, ellos nos decían, ahí decían, esa es la importancia, o sea, la economía de Taxco se mueve, es justamente por eso, por la minería. Exactamente. ¿Bien? Y justamente, para ya cerrar este comentario, una de nuestras fuentes, de las personas con las que hablamos, que prefiere que no digamos su nombre, trabaja en la alcaldía de Taxco, y nos decía, es que, a ver muchachos, un minero se va desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se gana más o menos 50, hasta a veces 70 mil pesos y se queda más. Mientras que una persona que se dedica a la agricultura, ¿sí?, que es lo que quieren volver los ambientalistas, se va y trabaja todo el día y pues si le dan el almuerzo, entonces se gana 15 mil pesos. Si no se lo da, se gana 20 mil pesos. Entonces, claro. Entonces, pues bueno, nos acaban de confirmar que tenemos la grabación, entonces pues la vamos a escuchar. Bueno, lo que le dije ayer es que aquí si no hay minas, se acaba el pueblito, queda como un desierto. Porque siempre la gente sale, sacan el carbón y de eso cortan sus cosas. Varia gente vive de eso. Por ejemplo, ustedes miraron ayer acá al pueblo, ¿no? Uh-huh. Que es el día de mercado. Sí. Ayer no había personal. No lo había, ¿por qué? Porque ayer el sábado no hubo quincena. No hubo quincena. Cuando hay quincena, o sea, cuando les pagan sus... ¿Los mineros? O sea, el trabajo de la quincena, ¿sí? Exacto, o sea, llegan al menos, ahí sí como dice, las tienditas haciendo el mercado, en la plaza haciendo el mercado, hasta ellos para tomar. Sí. Sí, ayer no había una tienda. Así que eso no. Y pues, a la plaza del mercado, ¿no subieron a la plaza? Bueno, así es. Es bien visto realmente cómo se ve dividido el pueblo en este momento. Y cómo no, si volver a un Taxco agricultor, ahora como están los costos de producción agrícola y con todos pues, los aranceles y eso, está demasiado costoso, no hay cómo volver a un Taxco agricultor. Que es la posición, que es el Taxco al que quieren volver los ambientalistas, claro, porque obviamente la minería produce, claro, una afectación al medio ambiente, a los recursos hídricos, que por cierto ya se han visto afectados. Y bueno, lamentablemente los osos, los pumas, los tigrillos, los patos, los ojos de anteojos que viven en el páramo, no saben cómo funciona, no saben cómo dividir el páramo y su páramo, no tienen claro en este momento pues un animal, es claro. Entonces, lamentablemente, la minería de carbón sí tiene una afectación grave entre la fauna, la flora y los recursos hídricos y la salud pública, como lo pudimos ver en las personas, los animales y en el pueblo, en el país en general, porque no solamente en esta zona se hace minería. Listo, efectivamente, Dani, y pues bueno, hay que, digamos, más allá de estas dos partes, mineros versus ambientalistas, pues sale esta tensión en medio de esa discusión de ellos, que es la salud pública, ¿ya? Que es, digamos, algo que a lo cual hay que ponerle más atención porque pues puede tener problemas. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado, agradecerle a nuestra control master Luisa María Colorado, que estén bien. Los dejamos con la canción de El Campesino Embejucado de Oscar Humberto Gómez Gómez. Esa es la versión de él. Muchísimas gracias. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las car. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Gracias por sintonizarnos en nuestra primera sección de Reportando al Aire por Radio Expresión Digital.